Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. De sobras es conocida mi animadversión a utilizar la palabra investigación, pues creo que actualmente y más en el conocido mundo del misterio se utiliza dicha palabra de muy mala forma y muchos se la atribuyen como propia cuando lo único que han hecho es mirar la pantalla de un ordenador. Desde que existen las redes sociales y los blogs personales, como decía, esta palabra se ha convertido en algo tremendamente común y muchos son los que se consideran investigadores, haciendo un detestable uso de la palabra en sí. Pero a mi humilde modo de ver, investigar, además de que es un proceso largo, tedioso e incluso frustrante para el que se inicia en lo propio, es algo que te debe llevar a unas conclusiones, y si no al menos, a conocer en profundidad el tema que has investigado en cuestión. Digo esto a modo personal porque muchos son los pseudo-investigadores que se atribuyen tal palabra sin criterio alguno, pero en este caso sí puedo decir, con orgullo y conocimiento de causa, que nos adentramos en una investigación que no solo aborda fenómenos extraños, sino que habla de un lugar singular y un personaje enigmático. Para ello, contaremos con la presencia de Carlos Largo, Clara Tahoces, Martín Loeches, que junto a nuestra compañera Marta Envid, pilar fundamental de esta investigación, nos adentrarán en los misterios del edificio Xifre. ¡Comenzamos! 2 años de trabajo, investigación, alegrías y penas que al final han dado su fruto. Una investigación que nuestra compañera Marta Envid ha realizado en profundidad sobre los fenómenos insólitos que se han vivido en la cercana población de Arenys de Mar. Una misión en la que Marta, junto con los miembros del programa Carlos Largo, Clara Tahoces, Manuel Martín Loeches y diversos testimonios, se adentraron en el interior de un conocido edificio para realizar una apasionante investigación en vivo. Una investigación que Marta ha llevado en el más absoluto de los secretos y que ha tardado más de 2 años en poder dar a conocer. Y hoy realizaremos un programa especial dedicado a la historia, fenómenos, vivencias y testimonios que se han dado en este emblemático lugar y nos adentraremos más aún, si cabe, en los enigmas del misterio. Una semana intensa para nuestra compañera Marta, a la que antes de empezar queremos felicitar por su intenso trabajo y dedicación en un tema tan apasionante como es los enigmas del edificio Xifre. Amigos, un tema apasionante el que hemos mantenido así, Marta nos ha mantenido un poco en secreto sobre este Xifre que se ha puesto de moda esta semana, pero me gustaría empezar de una manera totalmente diferente hoy porque siempre sabéis que siempre presento a Marta Envid, la primera de todas, y hoy me gustaría presentar al revés. Vamos a ponerte la última porque hoy, como eres nuestra invitada, nuestra voz de las tinieblas, será la persona que te presente, si te parece bien. con nosotros estará nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Vaya tema. Es un temazo y, a ver, es que yo creo que detrás de todo esto hay mucho más, ¿no? Porque los que nos gusta saber, tenemos que agradecer a gente como Marta, que investiga y nos da respuestas a cosas que no sabemos, cosas que se abandonan en el pasado y que nos las rescatan para vivir este presente y conocerlas. Y hoy aquí se prepara un programa totalmente espectacular. Y con nosotros también Mario Ortega. Mario, buenas noches. Muy buenas noches. Vaya tema tenemos hoy aquí encima de la mesa. Un tema impresionante, sí. Sobre todo me gustaría felicitar pues a Marta por esta labor, por esta constancia en la investigación, esta paciencia, ¿no? Porque a veces son cosas que lo que decimos, se pierden los nervios, ¿no? Pero sí, ahí ha estado ella detrás de este tema. Me consta esto de los 2 años, es verdad. Y posiblemente por la zona, ¿no? Investigando cualquier otra cosa que seguramente sería una leyenda urbana y por aquellas casualidades o no de la vida, como comentábamos el otro día con Josep, ¿no? Pues salió este tema y, bueno, todos los detalles ya nos los comentará ella ampliamente. Felicidades, Marta. Y con nosotros también nuestro alquimista favorito, Luis Silva. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Me vais a permitir que haga una, que cuente rápidamente una anécdota que acaba de ocurrir con Luis para que veamos eso de que a veces no tenemos mucha conexión y estamos un poco perdidos entre nosotros? Pues me ha parecido muy graciosa porque llega Luis y, como es él, pues nos dice: ostras, el tema de Marta es muy interesante, podríamos hacerle un programa. Digo, pero sí, es a lo que venimos, Luis. Bueno, es que a mí la vida me lleva, ¿no? Y siempre ando volando y mi tiempo se centra en muchísimas facetas, ¿no? Sobre todo el mundo profesional mío, que me tiene loco, ¿no? Y la cabeza me la absorbe bastante. Y entre otros favores que le debo a este programa es precisamente dejarme evadirme un poco del programa, ¿no? Y siempre pues estoy en babia, ¿no? Luego ya me centro, ya sabéis que no traigo papeles ni nada y vengo a lo que salga y me lo paso muy bien. Antes que nada, decir que siento orgullo, estoy muy orgulloso, Marta, porque eres una de nosotros, ¿no? Y eres como nuestra hermana en el programa y siento un orgullo, una satisfacción enorme y te lo muestro con mis ojos, ¿no? Porque me encantó verte en Cuarto Milenio, no por temas de nada, de famas ni nada, sino simple y llanamente porque estás allí y porque has hecho un trabajo, porque no te lo reconocieron en sus inicios, te lo reconocen ahora y el destino siempre llega cuando tiene que llegar, a veces no cuando nosotros queremos, sino cuando nos lo ponen en las manos, ¿no? Por tanto, felicidades, Marta, por el programa y además decir esa coincidencia que hemos tenido los dos. Que esto es otra cosa que decimos ahora, ¿no? De que estamos enamorados del personaje, ¿te acuerdas? Es decir, hablamos de él y resulta que los dos habíamos investigado el personaje. Yo no tenía ni idea del mundo pues oculto, ¿no? Que tú has investigado, ¿no? De su figura, a lo mejor, o de su, no sé, o de su fantasma, ¿no? Que pueda aparecer, pero sí la parte de la vida de ese personaje que hasta estuvimos comiendo, ¿te acuerdas? En el restaurante de las 7 puertas, ¿no? Con un personaje también muy bueno, un amigo nuestro, ¿no? También un hermano, ¿no? Una preciosa compañía, hicimos allí una gran comida. Y es decir, que hemos vivido una parte de la vida de este personaje, ¿no? Y estuvimos allí comentando algunos de los símbolos que hay por allí y tal, ¿no? Hablar de José Chiffré es hablar de masonería, es hablar de alquimia, es hablar de un personaje extraordinario para la época. En fin, de esto nos hablas después, Marta. Y como no podía ser de otra manera, Marta Envido, y ahora te presento como colaboradora y luego como invitada. Muy buenas noches y felicidades por esa aparición, que al final es lo que hablábamos por privado. La aparición es lo de menos, es el premio a un trabajo que, como ha dicho Luis, no ha sido reconocido y tú lo sabes bien hasta la fecha. Buenas noches, Pablo, buenas noches, compañeros. Sí, es un poco extraño verme hoy como invitada. Yo estoy acostumbrada más a hacer las preguntas a que me las hagan, pero bueno, estoy muy feliz, estoy muy contenta y sobre todo pues por lo que acabáis de mencionar. Yo creo que este caso merecía que la gente lo conociera y llegara a saberse que había sucedido algo con este edificio, pero mayoritariamente que detrás de todo esto puede esconderse un gran personaje que formó parte de la historia, no solamente de Arenys de Mar, sino de Barcelona y de España y de las Américas. Y yo creo que era su momento, y el señor Xifré, esté donde esté, ha querido que saliera todo esto hoy. Pues, si te parece, vamos a escuchar a nuestra voz de las tinieblas diciéndonos un poco quién se esconde detrás de Marta Envid. De acuerdo. Marta Envid es investigadora, escritora y estudiosa de temas relacionados con el mundo del misterio. También es la productora de este programa. Encargada de la gestión y llamada a los invitados, contacta con ellos para intentar que siempre se sientan como en sus casas y como uno más del equipo. Una auténtica investigadora del misterio. Corre por su sangre las ganas de conocer más y descubrir sobre todo aquello que nos rodea. Cuidadosa y detallista con sus compañeros, siempre busca que todas las personas que participan en el programa se sientan confortables. También ha participado en programas de radio y televisión, como Años Luz, y ha realizado charlas para divulgadores del misterio, además de la reciente participación en el programa de televisión Cuarto Milenio, dando a conocer el tema del que hoy vamos a hablar. Marta Envid se incorporaría a nuestras filas en el programa 39, primer programa de la tercera temporada, y desde entonces ha sido un referente para nosotros dentro del mundo del misterio. Investigadora de campo, hoy nos da a conocer un apasionante tema que seguro no dejará indiferente a nadie, como es los enigmas del edificio Xifré. A profundizar en este tema que tanto se ha hablado estos días y que está causando mucho interés, pero como decíamos fuera de micrófono, creo que era, no vamos a hablar solo de esos fenómenos paranormales, que por supuesto hablaremos con Carlos el Testimonio, con Carlos Largo, Martín Loeches, Clara Tauces, que nos explicarán sus vivencias también allí, sino que nos interesa también conocer un poco la figura de este tal Xifré que todo el mundo está escuchando hablar. ¿Quién era Josep Xifré? Josep Xifré fue un indiano, lo que llamábamos un indiano o el prototipo de americano. Eran las personas que estaban muy relacionadas con ultramar, con los pueblos que eran costeros y que iban a hacer las Américas en busca de fortuna. Y podríamos empezar diciendo que Josep Xifré pues nació un 15 de octubre del año 1777, que es un personaje que ya hace casi 200 años, 150 y pico, que nos dejó. Era hijo, nació en Arenys de Mar, era hijo de un marinero que tenía cuatro bergantines y las cosas pues no les iban del todo mal. Él pasó su infancia y su adolescencia feliz en Arenys de Mar, pero su padre se arruinó debido a unos negocios que salieron mal y la guerra de Inglaterra. Y aparte, pues eso, tomando decisiones que no eran las oportunas, hizo que esto pues sucediera. Perdió todos los barcos, el dinero, y lo que le pasó es que empezó a deber mucho y pues todos los bienes se los requisaron, lo que provocó que se fuera a Cádiz y allí murió. Entonces su hijo, Josep Xifré y Casas, decidió marcharse hasta La Habana, Cuba, y allí ir a emprender una nueva vida. Allí se encontraba un tío suyo, Josep Xifré y Horta, que tenía una fábrica de, de curtidos de piel. Y el pequeño Josep, o Josep Cifré, enseguida cogió el hilo de esa fábrica. A los pocos años, y prácticamente ya la llevaba él, y su tío decidió dejársela en herencia, porque tenemos que tener en cuenta que en aquella época, si no tenías hijos varones, las mujeres no solían heredar. Entonces le dijo que el día que muriera, todo eso sería, la fábrica de curtidos de pieles sería para Josep Cifré. Y así sucedió, pero antes modernizó mucho la fábrica, comprando mucha maquinaria industrial, porque era muy dado a todos los avances, sobre todo industriales, ¿no? Y ahí ya empezó a tener mucho dinero. Luego ya tuvo campos de azúcar, de café, que importaba e exportaba hasta los Estados Unidos. Y allí ya hizo una inmensa, inmensa fortuna, ¿no? Luego era una personaje muy peculiar, Josep Cifré, porque, no sé, yo, claroscuros, un hombre con muchas luces y muchas sombras, ¿no? Hay muchas anécdotas de cuando Josep Cifré estaba en Cuba, y era que, por ejemplo, cuando algún areniense iba hasta La Habana, y lo primero que hacían era ir a ver a Josep Cifré, porque sabían que podían darles un trabajo. Y él ya, no era por desconfianza, sino por tanta gente que decía que era de Arenys, y luego resultaba que no, pues les hacía recitar, no era un rezo, pero es un dicho muy común en Arenys, que mencionaba al San Zenón, que es el patrono de la localidad, ¿no? Entonces él decía, bueno, pues si eres de Arenys sabrás esto. Entonces cuando lo recitaban decía, contratado porque sé que tú eres de Arenys. Bueno, es muy común, pues eso, que Cifré en Arenys es todo un personaje, pero es curioso que fuera de lo que es la población hay algo hermético que no se habla absolutamente nada. Es decir, incluso tenemos otras construcciones como la que hizo en el Paseo de Isabel II, que luego si quieres podemos comentar, que quizás sí que se sepa que quién fue el artífice, pero fuera de Arenys Cifré no es muy conocido. Te voy a cortar un momento para aclarar a la gente que Arenys de Mar es una población que se encuentra pues aquí a escasos 10 kilómetros, que es del Maresme, que es una población bastante pequeñita, no pasará quizás de 20.000 habitantes, y a lo mejor me paso de mucho. Sin embargo, tiene este edificio Cifré, que es inmenso, es un... pues, era un hospital. Luego lo hablaremos, pero sí. La época aquello debía ser un palacio que estaba todo gigantesco, sí. Gigantesco, rodeado de montañas, y sí. Lo demás todo eran cultivos o la gente que del... Nosotros subiremos fotos para que la gente, si puede, incluso que las vea ahora en la página de Facebook, pondremos imágenes del edificio antiguo y actual, si te parece, claro. Incluso de la cripta, que es algo que también la gente querrá ver, pero de todo sí. El edificio. Y perdona, tanto que te cortase, sí. Creo que es interesante que la gente sepa situar el contexto y el lugar de donde está Arenys de Mar. Claro. Luego es que decía lo de luces y sombras, porque era una persona que, bueno, se dice que especulaba que en sus negocios, que quizá el contrabando también tuvo mucho que ver en esa gran fortuna. Y esto es un tema un poco, lo que voy a tocar, delicado, pero también los esclavos que tenía a su cargo trabajando en sus industrias también propiciaron pues que su fortuna alcanzara límites sospechados. Pero es que por la mano de obra barata, no porque comerciara con ellos. Yo no estoy afirmando que comerciara con esclavos, pero sí que utilizaba a esclavos en sus negocios. Pero es que, claro, les daba la comida y poquito más, pero es que eso era algo habitual, no era su Josep Cifré, sino eran todos los indianos o todos los que estaban en las Américas. Dime. Precisamente leyendo uno de los artículos, yo te voy a ir cortando. Sí, tú tranquilo. Y quien quiera comentar, por supuesto, es debate abierto también, que he leído, porque me parece curioso de cómo es este personaje también, esto que dices de que había, bueno, tenía pues un administrador de su fortuna, ¿no? Y decía que él quiso ponerles un sueldo a estos esclavos, aparte de darles de comer, que bastante era. Y el otro le dijo que, hombre, que eso de ponerle dinero a unos esclavos, que ya bastante... no recuerdo las palabras, pero están en ese artículo diciendo que bastante que eran esclavos de un hombre como él, que eso tenía que ser un prestigio. Es decir, que tenemos que situarnos en el contexto de la época, claro, y cómo pensaban, pues como en Roma, prácticamente. Y aparte que decían, es que cuando te descuides lo que van a hacer es se van a boicotear contra ti, se van a volver contra ti. Lo curioso es que, pues eso, que hay que trasladarse a aquella época. Y bueno, la esclavitud era algo que todavía no estaba regulado, no se estaba aboliendo. Y tal y como comenta su única biografía, publicada en el año 1956, si no me equivoco, unos 100 años después de su fallecimiento, su biografía cita una frase que os voy a pasar a relatar porque es muy significativa, y es: ningún país de abolengo marítimo y colonial hállase limpio de haber intervenido en la trata de negros o de haberlos admitido entre sus dominios ultramarinos para utilizarlo como esclavos. Creo que esta frase resume muy bien lo que ella era aquella época, ¿no? Bueno, también hay una anécdota muy curiosa, y es que según la documentación que existe, que también tenemos que decir que es muy breve porque no se puede encontrar en internet, hay cosas, pero tienes que ahondar muchísimo más para encontrar realmente cosas ciertas de este personaje, ¿no? Y en una de las documentaciones se comentaba que los días festivos, lo que hacía Yusei Shifre a sus trabajadores era ponerles un sombrerito, un traje que él decidía, y que llevaran, para que se les viera, en la chaqueta las iniciales de Yusei Shifre, JX, para que todo el mundo supiera que esos trabajadores eran suyos, ¿no? Bueno, sea como fuere, el personaje se hizo con una gran fortuna, pero no contento con esto, se traslada a Nueva York, no vendió nada de Cuba, se traslada a Nueva York y se codea con los hombres de negocios más importantes e influyentes de aquella época. Más que a la burguesía, no le interesaba mucho, ni las fiestas, ni... Era un poco un hombre austero. Él se dedicaba más, era un hombre de negocios que lo podríamos ahora determinar, ¿no? Se va a Estados Unidos y allí le ocurre una cosa, que es que se pone malo. Se pone malo porque empieza una pequeña crisis y los neoyorquinos aprenden a que si en Cuba este hombre se está haciendo millonario con los curtidos de piel, pues yo en Nueva York abro fábricas de curtidos de piel. Evidentemente, Yusei Shifre en La Habana no tenía competencia, porque él tenía la exclusiva de venta de los animales sacrificados y él tenía todo el beneficio. Y entonces se pone malo a raíz de que en Nueva York empiezan con ese negocio, y resulta que es atendido por un amigo suyo, la familia de un amigo suyo, que es de origen irlandés y es un banquero, hombre de negocios, igual que él, muy rico. Y entonces su mujer lo atiende durante el tiempo que él enferma, y este amigo suyo se llama Thomas Downing, y lo acoge hasta que se recupera, ¿no? Y aparte le ayuda a superar esa crisis económica que él tiene y que se produce en Estados Unidos. Así que en agradecimiento no se le ocurre otra cosa que casarse con la hija de Thomas Downing, con su hija Judith, que luego pasó a ser Julia Downing, que tiene en esa época 17 años. Yusei Shifre ya contaba con la edad de 41 años. Se casan, pero no por el rito católico, porque ellos no eran católicos. Pero aunque Yusei Shifre sí que era una persona muy religiosa, no le importa. Entonces, luego cuando vuelven a España, pero me estoy adelantando a los acontecimientos, allí sí que se casan católicamente. Marta, vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar de momento, la historia de Shifre aquí casado con esta niña de 17 años, porque también mucha gente le interesa qué es lo que pasó en este edificio. Vamos a ir haciendo un poco una partida de tenis, en un lado el misterio, en otro el personaje, que yo creo que así también la gente le parecerá menos, y además que tenemos muchísimos testimonios y se nos va a hacer largo el programa, ya lo decimos. Vamos, si te parece, primero te voy a preguntar, ¿cómo te llega a ti, qué es lo que sucede en el edificio Shifre y cómo te llega a ti este caso? Bueno, pues fue una manera no casual, porque no creo en las casualidades, y es algo que siempre he dicho y creo que en este estudio todos coincidimos en ello. Realmente empezó todo en un año 2012, principios de año, pondría febrero, sí, diría que febrero de 2012, cuando yo me traslado a la población de Arenys de Mar para entrevistar a otros testigos para otro caso en el que estaba trabajando. Y lo curioso es que cuando ya me despedía de una joven pareja con la que había estado conversando, la chica me para y me dice, oye, pero para Edificio Encantado, ¿ese que tienes ahí abajo? Entonces, podéis imaginaros, mis ojos abrieron como platos y entonces ahí me paré y les pregunté, ¿no? Dice, sí, hay un edificio que cuentan que está encantado. Y entonces su fantasma está allí porque no se lleva a cabo su última voluntad. Y entonces será así hasta que no se cumpla. Entonces mis pasos evidentemente me encaminaron Riera de Arenys de Mar hacia abajo y un poquitos metros, unos 100 metros, me encontré unos bellos jardines con unas escalinatas y arriba coronaba ese gran edificio. Y así empezó todo toda esta historia de Xifre en el año 2012. Y así es como contactas con el testimonio de Carlos... No, ahí empiezo un gran periplo y tardé creo que cuatro meses en poder llegar a dar con Carlos. ¿Te parece que escuchemos el testimonio de Carlos, que lo tenemos ahora al teléfono, y luego continuamos contando historias y devenir? Un placer, que nadie se pierda el testigo de Carlos. Y es para nosotros un placer contar con el testimonio de Carlos, que bueno, lo pudimos ver esta semana en Cuarto Milenio. Precisamente, Carlos, vaya semana has tenido que tener, ¿no?, con esta aparición en televisión. Sí, bueno, un poco de todo, ¿eh? Sí. Personas que bueno, es lo que se comentó un poco en el programa de Cuarto Milenio, el tema del escepticismo, de la mofa, ¿no? Hay personas que lo toman con mucha seriedad, personas que son realmente, que quieren saber, ¿no?, que quieren extender un poco más su conocimiento, porque a lo mejor quizás tuvieron algunas experiencias parecidas, ¿no?, y hablan en tercera persona, ¿no? Yo conozco un amigo que uno al final descubre que fueron ellos mismos, ¿no?, los que pasaron por eso, y otras personas que bueno, que lo toman como una mofa, ¿no?, como que son cuentos, que son sugestiones, que por ejemplo según en qué lugar ocurre esto, la falta del aire o quizás el agobio hace que uno escuche o vea ciertas cosas. Hombre, Carlos, pero yo creo que una persona que trabaja habitualmente en esto, que seguramente no era la primera vez que pisabas esa cripta, que te digan que es por una imaginación tuya o por una falta de aire o por un miedo que tuviste, alguien que es experimentado como tú, yo lo dudo un poco, la verdad. Bueno, sí, pero hay de todo, como decía mi abuelo, hay de todo en la Viña del Señor, ¿no? Eso desde luego que sí. Bueno, nosotros vamos a olvidarnos de esas personas que ya sabemos que piensan. Una cosa es, vamos a escuchar tu testimonio, que es lo que creo que a nosotros nos interesa. No vamos a entrar tampoco en saber qué es lo que he visto, ¿no?, porque tristemente no lo podemos saber, no lo vimos nosotros, pero yo creo que es una aparición alucinante. ¿Qué es lo que te pasó, Carlos? Bueno, te comento del principio cómo fue, porque me quedó marcado de por vida esto, ¿no? Es como si lo recordara cada rato. Esto fue en el año 2010. Estaba yo haciendo en el búnker unas reparaciones eléctricas. Estaba solo en ese momento cuando siento una presencia sin ningún preámbulo anterior, o sea que no sentí ni frío ni ruido, o sea vi como que había una silueta al lado mío, o sea siempre esto tomando en consideración de que era un sitio que estaba a oscuras porque justamente estaba reparando las luces, tenía una linterna que no alumbraba más de un metro y medio de circunferencia, o sea un perímetro de un metro y medio, O sea que yo no podía ver más allá de eso. Y bueno, lo que yo estaba haciendo era trabajando con unos cables que tampoco podía soltarlos. O sea que estaba muy, muy, muy pendiente de mi trabajo. Y lo primero que vi fueron, lo que me llamó la atención, fueron los zapatos que usaba esta persona. A ver, que yo estaba un poco distraído y pensé que era un abuelo que se me había colado por el geriátrico, porque es un búnker que une el geriátrico con el Palacio de Chifré, ¿no? Entonces, yo pensé que era un abuelo que se me había colado y me llamó la atención la indumentaria, la vestimenta que tenía. Una vestimenta muy, muy, muy, muy, muy de época. Y aparte, en el búnker ese hace mucho, mucho calor, porque no hay ventilación, falta el oxígeno, ¿no? Y prácticamente es agobiante estar allí. Me llamó la atención que estaba demasiado abrigado. O sea, tenía un pantalón de lana, tenía una chaqueta tipo levita de tres cuartos, oscura. Y claro, todo eso me llamaba la atención, ¿no? Como ese hombre no sentía calor. Obviamente yo le pregunté qué estaba haciendo allí, por dónde había entrado, y no me contesta. Luego, entre otras cosas le dije, o sea, le advertí que no podía estar allí porque era un lugar peligroso, que había agua en el suelo, estaba trabajando yo con corriente viva, o sea, no había cortado la luz general, porque si no se quedaba todo el geriátrico sin luz. Que por favor se marchara de ahí, y tampoco me contestaba. Yo seguía con mi faena y luego empecé a razonar, digo, qué cosa extraña, porque cuando apareció esta persona a un metro mío, yo tendría que haber escuchado el chapoteo del agua y tendría que haber escuchado los pasos, y tampoco escuchaba respiración. Ser un búnker cerrado es algo hermético, es como estar en un tártaro prácticamente trabajando. Entonces, obviamente, yo me escuchaba mi respiración y mi movimiento de ropa, y de este ser yo no escuchaba ni su respiración ni nada. Entonces, luego de unos minutos, que este ser, esta persona no se iba a ir. Yo estaba convencido que era una persona. Entonces, dejo los cables aislados en el suelo, me incorporo, trato de iluminar la silueta, y de golpe desaparece. Me llamó poderosamente la atención, porque el pasillo este debe tener entre 50 y 70 metros de longitud. Digo, ¿cómo se ha ido tan rápido? Entonces, voy al geriátrico, que era por donde se entraba el búnker, pregunto a unas trabajadoras de allí, si habían visto a alguien que hubiera entrado o salido por el búnker, y me dijeron no, si evidentemente la única puerta que accede al búnker está cerrada. Y bueno, volví a mi cerré la puerta, volví a mi faena, terminé mi faena, mi trabajo. Yo todavía no había caído qué es lo que había ocurrido, ¿no? Seguía trabajando para terminar el trabajo, pero yo seguía, digo, qué cosa extraña que me ha pasado. Luego, cuando vienen mis compañeros, seguramente alguna de las empleadas del geriátrico le dijeron de que yo estuve, que yo había tenido algún problema, que estaba preguntando si alguno se me había colado por ahí. Entonces me preguntaron qué es lo que me había pasado, y yo, obviamente, por temor a la burla, yo no comenté nada. Digo, no, nada. Me dijeron, no, sí, a ti te ha pasado algo aquí. No. Digo, nada, no quiero hablar del tema. Pero luego pasaron uno o dos días, y una regidora del ayuntamiento, también le había ocurrido algo parecido en las plantas de arriba. Ella sí habló y lo comentó. Entonces, atando cabos, viene la CAP de la brigada donde yo servía en el ayuntamiento de Arenas de Mar, como de brigadista de mantenimiento, y me preguntaron, ¿seguro, Carlos, que a ti no te pasó nada? Entonces, obviamente, digo, ¿para qué negarlo? Digo, sí, me ocurrió esto y lo otro. Estuvieron investigando un poco, me dijeron si yo sabía la historia de Chifre, dije que no, porque yo no era del pueblo, no tenía ni idea ni qué edificio ese, qué era ese, ni tampoco sabía quién era Chifre, no tenía idea de qué me estaban hablando. Yo no notaba un poco de complicidad entre ellos, porque obviamente sabían un poco de qué iba el tema. Entonces, en una oportunidad, pasaron una semana o dos, algo así, y salió el tema de que me entrevistan en la radio de Arenche, de Arenche de Mar, y me muestran la fotografía del presunto José Chifré. Y obviamente digo, quedé petrificado, porque digo, sí, es esta la persona que yo he visto. Bueno, y de ahí empezó el tema, se conoce que fue un reguero de pólvora, hasta que se enteró Marta en vida de esto, y tuvo contacto conmigo, y bueno, fue desencadenando, ¿no?, en un poco en esta historia. Carlos, ¿tú antes de que te pasase esto conocías alguna historia del edificio o al propio Chifré? Nada, ya has comentado que no, pero ¿alguna historia o algo? Nada. No, nada. Es que yo era la primera vez que yo iba al edificio ese. O sea, no tenía ni idea en qué edificio estaba trabajando. ¿Y habías...? Hacía pocas semanas que estaba trabajando, o pocos meses que estaba trabajando en el ayuntamiento. ¿Habías tenido alguna vivencia anterior en algún sitio? ¿O eras propenso a creer en este tipo de cosas, Carlos? No. A ver, yo soy una persona de que... siempre le busco la explicación lógica a las cosas, ¿no? Pueda ser un poco propenso, porque de muy, muy, muy, muy pequeño yo tuve una experiencia también algo similar, ¿no? Que había visto como un ser, ¿no? Pero era pequeño y no lo recordaba muy, muy bien. Pero la verdad es que cuando alguien comentaba de esto, no solamente yo era escéptico, sino que hasta yo decía, digo, pero qué tonterías cuenta la gente, ¿no? Pero, claro, uno esto lo piensa hasta que le ocurre a uno, ¿no? Pero es que es hasta el día de hoy que sigo buscando una explicación lógica de qué es lo que había pasado. Pero bueno, luego de los experimentos que se hicieron, incluso el equipo de Cuarto Milenio, que fueron bastante neutrales, ¿no? Porque fueron integrantes del equipo dispares. O sea, había creyentes y gente muy, muy escéptica, ¿no? Y bueno, se ha comprobado como que nuevamente ocurrió. Si bien las pruebas que se hizo estaba aislado y a oscuras y no llegué a ver nada, pero sí no notaba una presencia, y no solamente la notaba yo, sino que el grupo, ya lo han visto en el programa, que se han escuchado pasos y los sensores de movimiento saltaban, porque evidentemente había algo que estaba deambulando por el búnker. De hecho, pudimos ver que te derrumbabas, incluso que te daba por llorar al finalizar la experiencia. ¿Qué sentimiento tenías en aquel momento? El sentimiento que yo tenía, por falta de tiempo, muy bien no se comentó en el programa, pero sentía una profunda tristeza, ¿no? Como si yo estaba acompañado, o sea, es una cosa que muy bien no se puede explicar, no tengo palabras para explicarlo, ¿no? Pero lo que yo sentía era como que yo estaba acompañado por algo o por alguien ahí en el túnel, y cuando escucho que el grupo dice vamos a entrar, se acaba la prueba, es como que dejaba algo ahí, o sea, como que una tristeza profunda, ¿no? Como que dejaba solo a alguien, o no lo sé, pero una tristeza inexplicable, o sea, una tristeza pero dura, o sea, una tristeza que dolía realmente, ¿no? Porque, Carlos, una cosa, tú antes de la experiencia que tuviste con Cuarto Milenio, ¿habías vuelto a ir a este edificio desde que te tuviste la aparición? No. Es decir, era tu retorno, ¿no?, por decirlo sí, así. Sí. Incluso cuando fuimos al búnker, esta gente del grupo de Cuarto Milenio me dice, vamos a a dar una vuelta por el túnel, tú muy tranquilo, ¿no? A ver si te recuerdas dónde fue esta aparición, ¿no? Porque un túnel de 70 metros, la verdad que son muchos metros. Dice, y bueno, y si hay un error o algo, lo vamos a marcar con algunas X, ¿no? Y vamos a ver cuál, o sea, si te recuerdas con cuál es el lugar exacto. Y lo que me llamó la atención, o sea, me llamó la atención a ellas y a mí también, de que voy al búnker y recuerdo perfectamente, milimétricamente, dónde fue la aparición. Digo, es aquí. Dice, ¿estás seguro? Digo, sí, segurísimo. O sea, que fue una cosa que quizás en el subconsciente me marcó tanto que pude decir al centímetro que fue ahí. Y ahí fue justamente donde pusieron los últimos sensores, y ahí es donde se escuchaban los pasos y saltaba el sensor de movimiento. O sea, en lugar exacto. Carlos, ¿qué crees que era? ¿Crees que de verdad que era Josep Sifré que se te apareció delante? No, a ver. En realidad no puedo asegurarlo porque la cara no se la vi, ¿no? Pero según la foto que me mostraron, sí es cierto de que este individuo tenía una silueta quizás única, ¿no? Yo recuerdo de que medía más de 1,70 m, 1,80 m, el cuello largo, el cráneo alargado, y es exactamente como aparece en la foto. O sea que gente, o sea, un personaje así es difícil de olvidar, ¿no? O sea que no era una persona, digamos, normal. O sea, tenía una silueta peculiar, ¿no? Una silueta muy muy alargada, ¿no? Muy, y yo pienso que habrá sido este ser, ¿no? Pero, a ver, yo en la forma que lo he visto, yo se seguía asegurando de que era un ser humano. O sea, pues yo me comunicaba con él como si fuera si estaba viendo a una persona. Yo pensé que, digo, estas apariciones serán una silueta, como dicen, una bruma, una sombra, pero no, yo lo había visto a una persona. O sea, como si podía tocarla. ¿Notaste frío en el momento que la viste, Carlos? No, nada. No sentí nada. Ningún cambio de temperatura, nada. Ni ruido, ni nada. Ni tampoco malestar, ni dolor de cabeza. Tampoco me sentí amenazado en ningún momento. Pues de verdad que muchas gracias, no solo por el testimonio, que hoy ha sido más cortito aquí en el programa de radio, sino sobre todo por dar la cara en Cuarto Milenio, que es algo que sabemos que es muy difícil, muy complicado, y que ayuda también por otra parte, que eso es lo que es interesante de pensar, ayuda a otras personas a que den ese paso y también expliquen sus vivencias, sea lo que sea, porque al final tampoco sabemos, claro, es lo que es, claro. Es que justamente el motivo mío de comentar esto y dar la cara es que otras personas se atrevan, ¿no? Que se atrevan a contar sus vivencias, y sobre todo que no se escondan, ¿no? Porque incluso sin dar nombres ni nada por el estilo, hay muchos testigos que se han escondido, que no han querido dar la cara, que esto es algo que realmente ocurre. Es un tema quizás tabú, un tema que en el transcurso del tiempo siempre se ha negado, o sea, nunca se ha querido hablar del tema, pero es algo que existe, y yo doy fe que quizás uno puede ser escéptico, pero cuando uno pasa por una experiencia así, uno cree, y uno lo que quisiera sería que se juntara mucha gente, que se hablara más del tema, para poder llegar a una conclusión, de decir, bueno, o es una aparición, es un fantasma, es una imagen residual, lo que sea, pero por lo menos que se pueda estudiar, ¿no? Que no se investigue en las penumbras, ¿no? Como que hay muchos programas que tratan de estos temas, pero quizás tapados, ¿no? O sea, no, eso es lo que me gustaría a mí, que esto se extendiera, y que la gente se uniera, que hasta la ciencia que dé un poco de aporte a que se pueda esclarecer algo, ¿no? Desde luego que sí, Carlos. Pues de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran, y si algún día quieres pasarte por aquí, estamos cerquita y esta es tu casa, por supuesto. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Yo creo que es buen momento para retomar la historia, la hemos dejado abandonada, como digo, allí en Nueva York, de este personaje que, si algo está claro, es que a pesar de que fue multimillonario, fue un tío singular. Muchísimo, porque, como he comentado antes, ni le gustaban las fiestas, ni le gustaba la burguesía, solo le gustaban los negocios. Era austero, incluso en la manera de vestir. Decían que tenían pocos criados. Tenía gente de confianza, pero administradores y tal, pero no tenía mucha gente alrededor. Pero sí que era muy, muy inquieto de mente, y donde lo veíamos. Era una persona que dentro de aquello era liberal, transgresora. Le encantaba lo que tuviera que ver con la construcción, los planos. Dicen que intervino activamente en hacer los planos del edificio Giffre. Y bueno, la otra gran obra que hizo fue lo que hemos comentado antes, los llamados Porsches de Giffre en el Paseo de Isabel II. Un momento, Marta, que no hemos comentado, que hoy tenía que estar aquí con nosotros Carlos Mesa, pero al final he sido yo personalmente que le he dicho que no viniese, pero porque iba a ser esto un auténtico caos. Si además nos adentrábamos en hablar de que Giffre era masón, y además nos centrábamos en comentar que este edificio es tremendamente importante para la historia de Barcelona y que él conoce porque hace las rutas por allí y lo recomendamos, como siempre sabéis. Pero vamos a intentar convencerle para que venga la semana que viene y quizás podamos profundizar también un poco más en ese otro apartado del Giffre, y ya no haciendo como tema principal, pero sí un poquito explicar esa historia de que Giffre, si no era masón, estaba cerquita de serlo, que es algo que también es interesante, porque al final lo iba tocando todo un poquito este hombre, ¿no? Y mandamos un saludo a Carlos Mesa, que he sido yo culpable de que hoy no esté aquí, me van a echar la bronca muchos de sus seguidores, pero la semana que viene lo tenemos por aquí seguro. Eso, un saludo para Carlos. Bueno, como iba diciendo, se casa con Judith Downing y tienen a su único hijo, al que llaman Joselito. Pero era mucho, muy diferente a su padre, y eso, bueno, lo podíamos obviar, pero no deja de ser interesante también. Bueno, en el año 1823, los negocios que tenía ya en los Estados Unidos superaban ya con creces los que tenía en La Habana. Y así que no quiere deshacerse de ellos, pero como buen indiano ya lo que quiere es volver a España. Él ya tiene una edad. Se considera que tiene ya una fortuna como para vivir más tranquilamente, porque no es un hombre que dejara de hacer actividades. Él solo veía dólares, dinero, cómo podía seguir aumentando su fortuna haciendo cosas que a él le gustaban, evidentemente. Y lo que hace es que, ¿qué pasó? Que a Judith Downing Barcelona le parecía una provincia. Ella estaba acostumbrada a la alta sociedad de París, las fiestas, la burguesía, y consiguió y que Joseph Giffre tuviera unas vacaciones, y no sé si fueron a las cataratas del Niágara, y luego estuvo varios años paseándolo por Europa y yendo a todos los balnearios, porque era una época que se iba mucho a los balnearios, y ella obligaba a Giffre a ir con ella. Pero en el año 1831 se instala definitivamente en Barcelona, Joseph Giffre solo. Su mujer decide quedarse en París junto a Joseito, y bueno, pues como he dicho, él huía del lujo y ella buscaba lujo. Y bueno, ella también tiene una vida muy, muy apasionante, Judith Downing, pero bueno, eso será en otro capítulo. Bueno, cuando él aquí llega es recibido con muy grandes honores, sobre todo en Arenys de Mar, porque él dio dinero ya anteriormente para el teatro principal del pueblo, y nunca estuvo ajeno a los problemas de la ciudad, la verdad. Bueno, pues dicen, y esto no sé si me lo comentó Luis, porque quiero que haga Luis apuntes, porque él conoce muy bien al personaje. Y como bien ha dicho al principio del programa, estamos muy enamorados de José Chifré. Y bueno, el asunto es, fuiste tú quien me comentaste que los indianos llegaban aquí a Barcelona y tenían tanta añoranza de Cuba y de sus hazañas de ultramar que se reunían todos en la plaza de la Fuente de Montjuïc. Bueno, eso dicen, ¿no? Que los indianos solían reunirse a explicarse sus películas y sus vivencias. Claro, eran españoles en ultramar, más allá de ahí viene la palabra ultramarinos, ¿no? Esa que ya no se usa, ¿no? Que se vendían productos de ultramar, ¿no? Se vendían drogas, que no son las drogas de hoy, sino que eran, pues básicamente las especias, ¿no? Trajeron las palmeras aquí. Los indianos trajeron muchas cosas, ¿no? No solo las mercancías de allí del otro mundo, ¿no? De cruzar el charco, ¿no? Pero hay cosas. Para que los oyentes hagan una idea, ¿no? O sea, Josep Xifré es seguramente, con diferencia, la persona más rica de España en el primer cuarto del siglo XIX. Es una persona que tiene una riqueza inmensa. Es un personaje que se codea allí en Nueva York con las grandes fortunas, que conoce a alguien que tiene descendencia gallega, que había construido uno de los primeros rascacielos en Nueva York. O sea, pensaros, ¿no? Una persona en la Quinta Avenida que es gallego o descendencia gallega, resulta que llega allí a montar un rascacielos en la Quinta Avenida. Es que es tremendo, ¿no? Es un personaje que cuando llega a Barcelona quiere una vivienda pues a todo lujo, de todas las comodidades que él conocía, y monta esa maravillosa vivienda, ¿no? En la época, la mejor casa de Barcelona, allí en el Paseo Isabel II, las Siete Puertas, que por cierto él dedica a alquilar. Él vive allí, pero alquila pisos de allí, alquila los locales. Haciendo un estudio en las hemerotecas, he visto que se alquilaban sobre todo a navieras que hacían el contrato de los barcos para llevarlos a Cuba y todos esos sitios, ¿no? De por ahí de ultramar, ¿no? Cuando el ayuntamiento necesitaba de una vivienda para alojar a un gran personaje que visitaba la ciudad, se iba a la casa Xifré, la primera casa de Barcelona con suministro de agua, con alcantarillado, es decir, no existía eso en aquella época, ¿no? Es muy querido Xifré en Barcelona, se le ofrece la alcaldía que la rehúsa. Creo que le ofrecieron un cargo honorario en los bomberos. Claro, como era una gran casa, tenía también una bomba en Marta para combatir. Bueno, en la casa, ¿no? Tenía en su casa una bomba para. Imaginaos una bomba, pero de esas que se ponen dos personas a cada lado y le van dando para bombear el agua, ¿no? Claro, el tío tenía la mejor bomba de Barcelona. Los bomberos tenían 3 o 4 o 5 bombas en Barcelona, pero la mejorcita la tenía él, ¿no? Que era la más completa y la que más agua chupaba, ¿no? Le daba, ¿no? Y entonces, cada vez que había un problema en Barcelona, un poquito serio, le decía al señor Xifré, por favor, nos deja usted la bomba. Y el señor Xifré tenía un administrador y decía, venga, les voy a acompañar a ustedes. Y claro, el Ayuntamiento de Barcelona siempre tenía pues en gran estima toda esta colaboración de Xifré, aparte del dinero, ¿no? Es un personaje muy vinculado a la masonería. Toda la simbología que hay en el edificio Xifré pues tiene connotaciones masónicas. Creo que fue también un gran maestro en Cuba, o creó una orden masónica en Cuba. Dicen que fundó la Gran Orden. Pero bueno, es que realmente documentos que lo acrediten no tenemos. Lo que pasa es que, claro, mirando la simbología que podemos encontrar en las siete puertas, es decir, en los porches de Xifré, claro, da mucho que pensar. Lo que pasa es que también, ¿te acuerdas cuando lo visitamos con nuestro amigo de Madrid? Que nos ibas explicando que fue una tarde muy apasionante. Pues aparte del caduceo, era como un pequeño homenaje a aquellos grandes héroes españoles que fueron realmente a hacer las Américas, como Cristóbal Colón, como Cortés, como Pizarro, que están allí reflejados. Ahora vamos vamos a hablar nada en un minuto con Carlos Largo, que nos dijo que tenía un compromiso, así que lo vamos a llamar seguido. Y también, en otra, por otra parte, es la persona que se puso en contacto, bueno, Marta se puso en contacto con él y que prácticamente ha llevado todo el tema del caso y ha quedado muy impresionado con no solo con el edificio, sino con las vivencias y con la historia del mismo, ¿no, Marta? Sí, fue otra causalidad. Es decir, no llamé a Carlos para hablarle de este caso, sino para pedirle un saludo para nuestro programa número 100, porque queríamos su felicitación también. Y la conversación empezó a derivar en otras menesteres y en otras cuestiones, y acabamos hablando de esto. Él me dijo que sí, que tal, que enviara lo que tuviese, sin yo pensar nada. Y bueno, pues en menos de 24 horas esto se puso en marcha. Ojo, no es que decidieran si sí o no, se puso en marcha. No solamente Carlos quedó impresionado, sino, bueno, pues no sé si está bien aquí nombrar a Iker Jiménez y al equipo de Cuarto Milenio, les fascinó. Y entonces a partir de ahí pues se puso todo, bueno, en marcha y hasta el día 21-22 de octubre del que empezamos a la grabación. Está con nosotros Carlos Largo, como hemos dicho. Un auténtico placer, Carlos, tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran. El placer es mío y, bueno, encantado de estar con vosotros. Nos comentaba Marta que esto de las casualidades, que sabemos que no existen, hizo que precisamente os llegase este caso y os interesase bastante, ¿no? De hecho, es una de las cosas que bueno, que hablaba con Marta los primeros días que nos conocimos, ¿no?, por teléfono, que me llamaba la atención que hubiera estado tantos años guardado prácticamente en un cajón, en uno de sus cajones, sin salir a la luz, ¿no? Únicamente me comentaba que se conocía y en el entorno, ¿no?, de Arenys de Mar, y bueno, pues fue una de las cosas más llamativas, además por la variedad de fenómenos y testigos que ella misma había conseguido. Os encontráis ante un caso bastante poco usual, ¿no, Carlos? ¿Os esperabais realmente lo que iba a pasar en vuestra investigación y toda la historia que se escondía detrás de esta cripta? Pues, si soy sincero, esperaba que iba a ser un buen reportaje, pero no tanto como ha resultado ser. Yo creo que, no sé si estará de acuerdo Marta conmigo, todos estando allí en el edificio, según íbamos viendo cada estancia, cada uno de los recovecos, ¿no?, el búnker, la cripta, nos quedamos fascinados. O sea, yo no me esperaba para nada encontrarme un lugar así, con ese ataúd. No iba a esperar jamás que tuviéramos una investigación tan intensa luego por la noche en el búnker, para nada. O sea, superó todas mis expectativas, desde luego. Aunque lo pudimos ver en televisión, ¿qué fue lo que vivisteis vosotros? A título personal, porque luego comentaremos con Clara y con Manuel Martín Loeches, que también los llamaremos, pero queremos vuestra impresión personal, no lo que vimos en televisión. Sobre todo, yo destacaría, fuera del ámbito del misterio, la humanidad que se respiró entre los miembros del equipo. Yo creo que incluso con todos los testigos que entrevistamos, se estableció una confianza entre todos, que eso ayudó también a la hora de trabajar. Y dentro del ámbito del misterio se respiraba como, no sabría explicártelo, como una cierta desconfianza, pero no entre nosotros, sino hacia la investigación, todo lo que iba sucediendo, todo lo que iba ocurriendo. No creíamos que era posible estar viviendo ese tipo de cosas, porque todos sabemos que en una investigación de supuestos fenómenos paranormales es muy difícil captar cualquier fenómeno, y en el momento desde el momento en el que llegamos al búnker y empezamos a ver cómo saltaban los volumétricos, cómo incluso los empleados que estaban acompañándonos esa noche en la residencia también nos iban comentando que se habían fundido los interfonos, que los ascensores no funcionaban, y luego además la propia experiencia de Carlos, yo creo que nos dejó a todos un poco como en estado de shock, ¿no? De no saber si lo que estábamos viendo, y sobre todo yo creo que el propio Carlos, pues lo había sentido en realidad o no, o podría haber sido fruto de algún tipo de alucinación. Carlos, hola, ¿qué tal? Hola, Marta, ¿qué tal? Totalmente de acuerdo contigo. Se vivió una noche muy, muy de emociones, un clima y un ambiente muy, muy difícil de olvidar. Pero quizás el momento, lo acabas de decir, es cuando saltaron los volúmetros, aquello fue como un poco desconcertante, porque realmente Carlos estaba con cables, con el ordenador, era imposible que se estuviera moviendo. Y yo que viví, como tú también le decías, Carlos, te estás moviendo, Carlos, te has levantado, y Carlos también pensaba que nos estábamos cachondeando, entre comillas, de él, porque pensaba que nosotros estábamos entrando dentro del búnker. Aquel fue un momento realmente increíble, pero también ocurrieron otras cosas, que al margen del búnker, dentro de lo que fue el geriátrico. Sí, además, lo comentamos incluso al día siguiente, ¿no? Aparte de esos fenómenos, de esa filtración de agua también que ocurrió, ¿no? De las que nos informaron, que los pobres empleados de la residencia tuvieron que lidiar con ella, una filtración de agua desde la tercera a la segunda planta, e incluso al día siguiente, por la mañana, yo recuerdo haber hablado con Soraya, la persona que nos sirvió un poco de guía también junto a Marc del ayuntamiento, ¿no?, por las distintas estancias, y habían tenido una noche terrible, no solo una noche terrible, sino la mañana siguiente saltaron las alarmas de incendio, contra incendios, y eran incapaces de controlarla y de apagarla. Tuvieron que llamar incluso a las fuerzas de orden público, a la policía, que están cerquita, como sabe Marta, están pegadas al edificio, y no podían dejar de sonar continuamente. O sea que incluso las propias personas que están acostumbradas a estos fenómenos de allí de la residencia, donde incluso dicen que se ha visto a una niña de 12 años llorando por allí, por el búnker, se sorprendieron. Desde el mismo momento en el que entramos, empezó todo a ocurrir, cuando en el edificio todo estaba en calma. Pero yo creo que uno de las personas que asumió sin quererlo el protagonismo fue Manuel Martín Loeches, porque quizás que vosotros estuvieseis en el lado más heterodoxo, por decirlo así, de los fenómenos, es un poco lo que no, más o menos os conocemos, pues os vemos por ahí, pero ver a Martín Loeches, que es del lado contrario, además bastante escéptico, dudando, supongo que tuvo que ser también muy curioso, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención. Era la primera vez que Manuel, que lleva muchos años colaborando con nosotros, viajaba, ¿no?, a una investigación. Y precisamente yo creo que el punto interesante de su participación era ese, ¿no?, que hubiera también un lado escéptico en un principio, que corroborara científicamente todo lo que iba sucediendo y que nos mantuviera un poco a todos al margen del ámbito más puramente parapsicológico. Y lo cierto es que lo hizo, porque estaba presente Clara y Marta, lo escucharon, que justo en el momento en el que yo escuché esos pasos en dos ocasiones, cerca de la puerta, pues llegó a ponerse, y lo vimos en las imágenes del reportaje, y él no los escuchaba, ni Clara tampoco, y llegó a decirme que podía estar sugestionado. De hecho, a día de hoy sigo pensando si aquellos pasos los escuché de verdad o no, pero es muy extraño, ¿no?, también que con tanta insistencia, y que además Carlos también lo sintiera, o sea, sintiera esos pasos al otro lado del búnker. Pero yo creo que has dado con la clave. Manuel es una persona, todo un profesional, que al igual que otros especialistas como el doctor José Miguel Gaona, dan cabida, ¿no?, dan pie a que puedan existir otros temas que quizá no se hayan explicado todavía. Y bueno, él desde el escepticismo, porque sigue manteniendo esa postura escéptica, a mí sí que me sorprendió que su conclusión era que Carlos no mentía, que no había fabulado nada en ningún momento, y que lo que se vivió en ese momento, ¿no?, de caos, como él denominó, pues que no tenía ningún tipo de explicación. Claro, eso yo creo que es lo más interesante, ¿no? Porque otra cosa es lo que sea el fenómeno en sí, que nunca lo sabemos, ¿no? Pero que alguien diga que no ha mentido en ese momento, yo creo que es muy, muy interesante. Sobre todo para el testigo, o sea, para la propia persona que ha vivido ese fenómeno, yo creo que se siente acompañado, se siente comprendido, porque no podemos olvidar que estos temas, desgraciadamente, en nuestro país están mal vistos, o se clasifica a las personas como si fueran gente extraña, y el propio Carlos además lo decía, que en un principio no lo contó porque temía las burlas, ¿no?, de sus compañeros. Pero yo creo que Carlos en este aspecto ha ganado comprensión, se sentiría imagino, mucho más entendido. Eso desde luego que sí. Sí, nos lo ha comentado también hace unos minutos que uno de los problemas es este, y sobre todo en este país, que estamos un poquito atrasados en este tema, pero bueno, siempre estáis vosotros que vais tirando del carro y que nos ayudáis también a que haya mucha más gente que pueda por lo menos explicar su testimonio. Otra cosa es lo que sea el fenómeno. Carlos, ¿tú qué crees que es lo que pasa allí en esa cripta? ¿Qué crees que es lo que se ve? Pues no lo sé. Esa es la respuesta, porque sigo dándole vueltas desde que estuvimos allí. No sé cuál será también la opinión de los espectadores, pero no he podido sacar prácticamente ninguna conclusión, porque me llama la atención que justo en el edificio donde pues muchos empleados han visto también sombras, donde se han dado presencias, se han manifestado olores, como contábamos, no captáramos nada. O sea, no se captó únicamente nada más que algunas voces en la cripta, ¿no? En la parte baja, que comunica prácticamente con el búnker. O sea, digamos que la zona caliente de esta investigación era la parte subterránea. Entonces, no sé decirte, o sea, no puedo decir que sea fruto, ¿no?, de un supuesto fantasma, o incluso del supuesto fantasma de Josep Xifré, pero sí que creo cada vez más que hay lugares que quedan impregnados. Y este edificio ha tenido tantos usos, tanta gente ha tenido que pasar por allí, por ese búnker, que yo sí que creo que energéticamente ha quedado marcado, y que quizá hay algo que todavía queda pendiente por hacer, algún enigma por resolver, y que bueno, que no lo hemos logrado nosotros al 100%, pero que sí que hemos intentado trabajar en ello. Una preguntita, porque yo me muevo un poco con emisoras, ¿no? Parece que, y fíjate que la distancia tampoco era tan grande, ¿no? Pero parece como si las emisoras no funcionaran bien, o porque parecía que no se recibía bien al emisor, al receptor, ¿no? ¿Puedes? Sí, no se recibía bien. De hecho, se ven las imágenes que hay dos momentos concretos en los que tuve que pasar un poquito, abrir la puerta para que Carlos me escuchara, porque él no nos recibía. Es como si justamente cuando él intentara hablar, se lo hubieran impedido, ¿no? Bien a través de los volumétricos, las alarmas sonando, o bien que no nos recibía. Sí que es cierto, y además lo vimos, ¿no?, que en la zona neutral, en el edificio, en la tercera planta, funcionaba perfectamente. O sea, comunicamos con él, no sucedió nada, pero sí que el búnker, como te digo, o sea, y además el propio Manuel Martín Loeches lo comentó, hubo un momento de absoluto caos, sobre todo en los primeros 15 minutos aproximadamente de experiencia. Luego después, cuando cambiamos, que yo entré a cambiar el sensor para comprobar que todo iba bien, todo fue la calma. O sea, no sucedió nada más. Bueno, Carlos, pues no te robamos más tiempo. Queríamos saber un poco tu vivencia y el testimonio de lo que viviste tú personalmente allí dentro, porque también nos parece interesante, y te emplazamos, por supuesto, que te vamos a llamar, como te dijimos el día que nos vimos allí, para hablar de esos misterios de Islandia y muchas cosas que tenemos pendientes. Pues muchísimas gracias a vosotros, y sobre todo destacar, además, no me cansaré de decirlo, de vuestra compañera, de Marta, la gran investigadora que es, y cómo ha sacado adelante este reportaje, y que ha sido gracias a ella. O sea, eso que queremos que quede claro, ¿no?, de parte de todo el equipo de Cuarto Milenio. Bueno, Carlos, me acabas de nuevo de dejar sin palabras. Yo también estoy muy agradecida, y ya también nunca me voy a cansar de decirlo, que para mí ha sido una experiencia muy bonita, increíble, y bueno, que también estoy muy agradecida por todo, tanto contigo, que eres no solamente un profesional, ya te lo he dicho muchas veces, no solamente eres un gran profesional, sino que detrás de eso se esconde una grandísima persona, y tus compañeros y todo el equipo, de verdad, que me habéis hecho que me sienta muy muy feliz. Pues muchísimas gracias a vosotros, y nada, muy pronto seguramente nos escuchemos, y yo encantado de desvelar esa otra parte también de un país al que amo, ¿no?, que me encanta, como es Islandia, y descubriremos sus misterios. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Bueno, pues hemos escuchado el testimonio de Carlos Largo. Hemos pensado que todas las llamadas para que todo lo que es el equipo de Cuarto Milenio y el testimonio nos vaya explicando, y luego volveremos a entrarnos en la historia, porque además es que como siempre vamos muy tarde, ya nos conocéis. Y ahora vamos, mientras Ana está llamando a Manuel Martín Loeches, pues hemos escuchado a Carlos Largo, que él precisamente tenía dudas sobre lo que había visto. Y Manuel, que es científico, yo creo que no hace falta presentación alguna, todo el mundo lo conoce, se sorprendió con lo que se encontró allí. Realmente es que fue todo muy curioso, porque la noche empezó muy, muy tranquila. Como bien decimos, estuvimos en la tercera planta del edificio, donde aislamos a Carlos, el testigo, y todo transcurrió con una normalidad y una tranquilidad que no salía de lo común, con lo cual pensábamos que el resto de la noche transcurriría de la misma manera. Y cuál fue nuestra sorpresa, que ahí hubo algo que se escapó un poco a la razón. Claro, teniendo a Manuel Martín Loeches allí, pues siempre tienes esa garantía de que quizás le puede dar una explicación no solamente científica, sino más racional por a lo que se dedica, ¿no? Pero bueno, yo también vi a Manuel aquella noche algo, no descolocado, porque no era descolocado, pero sí que estaba un poco también, no sé cómo decirlo, estaba muy cercano a todo lo que le estaba ocurriendo a Carlos. Bueno, pues yo creo que es momento de preguntarle a él mismo. Manuel Martín Loeches, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran para hablar de esto que habéis vivido, que además hemos hablado hace un minuto con Carlos Largo y nos ha dicho que fue tu primera salida oficial, digamos, de Cuarto Milenio. Vaya estreno, ¿no? Sí. Yo espero que no sea la última, porque no, por supuesto. Me lo pasé muy bien. No han conseguido que crea en estos fenómenos, pero sí fui testigo de gente que los estaba sintiendo y los estaba viviendo. Y eso para mí fue una experiencia bastante nueva, desde luego impresionante. Estuvo muy bien, muy bien. Me parece muy interesante que digas que no te ha hecho cambiar, porque eso es, entre otras cosas, lo yo creo que lo que corresponde también, ¿no? Bueno, ojalá hubiera cambiado, quiero decir. Quiero decir que es interesante porque... ¿Cómo explicarías tú, ya no solo lo que vivió Carlos, el testimonio, sino lo que vivisteis vosotros, aquellos supuestos pasos que se escuchaban, las grabaciones que se supone que ha obtenido, sí, Clara? ¿Cómo explicarías todo aquello? No sé, yo, hombre, las grabaciones, en realidad yo, como digo, no tengo explicación porque no soy especialista en ese tipo de aparatos, yo no sé, pero desde mi punto de vista de no creyente, pues sería una explicación general como para todas las psicofonías. Porque en principio pues son las explicaciones convencionales, que se puede ver a ruidos del ambiente o cosas que ha captado que no son del otro mundo. Claro, yo pienso que es así. ¿Qué explica esto y otras psicofonías? Pues no lo sé, sinceramente. Pero bueno, que creo que es una explicación general. Pero luego si te refieres, por ejemplo, a los pasos, que eso sí que vi cómo lo vivían, ¿no? Incluso vi cómo estaba excitado Carlos, el que estaba dentro del testigo, y Carlos Largo, ¿no? Los vi muy excitados y que realmente, vamos, sentían que estaban percibiendo unos pasos. Yo lo intenté y ya digo, no me hubiera importado pues haber escuchado esos pasos y haber meditado sobre ellos, ¿no? Ya que parece que se escuchaban también, pero no hubo forma. Entonces, ¿cómo lo explico? Bueno, pues yo pienso que hay ahí un poco de sugestión, de facilidad. Es decir, pues, de alguna manera el sitio que era tan interesante, tan curioso, ¿no? Con esa estructura y esa situación, esa temperatura que hacía ahí, ¿no? Pues puede dar lugar a fenómenos de sugestión. Aquí estamos hablando de lo que es la reacción del cerebro social del ser humano, ¿no? Que es como yo veo estas cosas. Curiosamente, ciertos sitios se dan con más frecuencia y ciertas situaciones, ¿no? El hecho de que alguien ya haya observado allí, que se repita mucho por parte de la gente del lugar, que allí aparecen fantasmas y demás, claro, eso sugestiona, eso prepara. Tú estás allí esperando que pase algo y, hombre, yo no digo que sea Carlos más susceptible que nadie, será como todo el mundo, ¿no? Pero él, bueno, él los escuchó, el otro Carlos también, y bueno, sugestión colectiva es la única explicación que puedo dar, porque los dos escuchaban pasos, eso es cierto. Pero en este caso estaríamos hablando de lo que vivisteis vosotros en esa misma noche, que todos erais conocedores del caso, pero cuando son diversos testimonios que se supone que no se conocen entre sí y que se supone que no conocen el caso, ¿cómo explicarías que todos vean la misma figura o una figura similar y vivan lo mismo allí dentro? Bueno, realidad lo más común que hubo, al menos en este caso, que fue nada más instantáneamente, o sea, simultáneamente estuviera ocurriendo, era lo de los pasos, ¿no? Eso sí es verdad que me llama mucho la atención. Lo que pasa es que, bueno, también hay ciertos instintos o ciertas, ¿cómo te diría yo?, tendencias naturales del cerebro a interpretar las situaciones, ¿no? Es decir, que se puede escuchar en un túnel porque sean unos pasos, sería como lo más fácil. Luego, hombre, más testimonios, se habla de una niña, se habla de otro tipo de fantasmas, pero en principio es Cifré. No sé, yo supongo que aunque no se conozcan los testigos, tendrán, yo lo digo desde mi escepticismo, claro, yo, no, es mi postura, ¿no? Pues habrán oído o habrán pensado, o no sé, por ejemplo, Carlos el testigo, que no conocía nada de la casa, pues a lo mejor él se le ha activado, vamos a decirlo así, recuerdos de la época, recuerdos de fotos que él conociera o de cómo iba vestida la gente en la época en la que se hizo el hospital, ¿no? Porque tiene un aspecto y un estilo pues que es de la época de Cifré. Entonces, no sé, porque quizá de alguna manera una imagen de aquella época se le haya activado al haber estado en el túnel trabajando y le haya parecido ver justo algo que corresponde a esa época, ¿no? En fin, yo ya digo, es que no, para muchas cosas no tengo explicación directa, pero si hubiera alguna que fuera, digamos así, simple y entendible para mi cabeza, por lo menos, pues serían este tipo de cosas. Manuel, hola Manuel, ¿qué tal? Hola Marta. Tú llegaste allí, a Arenys, pensando que realmente encontrarías una explicación a todo esa misma noche. No, a todo no, pero que si ocurriera algo que podría encontrar una explicación, pues sí, claro, yo pensaba que podría haber ser testigo de algo que la gente dijera, ¿no? Esto es una aparición o esto es un fenómeno paranormal. Y bueno, hombre, sí, las psicofonías, ya digo, pero no son una prueba diferente de otros sitios. Lo demás que hubiéramos encontrado, sí, me hubiera gustado ser testigo de algo inexplicable, vamos a decirlo así, y luego haberle estado dando vueltas a qué cosas podían explicarlo, porque lo que vi de alguna manera desde un punto de vista científico muy, muy aséptico, se podría explicar todo, sea sorprendente o no, pero creo que todo, casi todo, podría ser explicable. ¿Qué necesitarías para que cambiases este modo de pensar, que se te apareciese delante la figura de Cifré, por ejemplo? No, pues mira, hubiera sido muy fácil. Si hubiera escuchado los pasos que escucharon los dos Carlos, y además que por lo menos Carlos Largo, que yo estaba con él, los llevó a escuchar en dos ocasiones, y además yo como psicólogo me fijaba en su cara, y esto es muy instintivo, y su posición corporal, y es que es evidente que no, ya que no estaba mintiendo, es que lo estaba viviendo los pasos y estaba convencido absolutamente de que eso era así. Si yo hubiera estado en el lugar de Carlos en ese mismo momento, claro, al estar la puerta entrecerrada, solo Carlos podía escuchar lo que estaba ocurriendo en el túnel, ¿no? Pero cuando yo quise ponerme en ese lugar, ya no fui capaz de escuchar nada, y sin embargo, curiosamente, Carlos lo escuchó dos veces. A mí me hubiera bastado con eso, sinceramente, para decir, aquí hay algo que realmente es absolutamente inexplicable, o bueno, yo por lo menos no soy capaz de explicarlo, pero a lo mejor se acaba encontrando explicación con tiempo o con personas que sepan de no sé, de acústica o de cosas así, ¿no? Pero ya digo, en principio con eso me hubiera bastado y hubiera salido súper feliz. Salí feliz, pero hubiera salido mucho más. Si no mal no recuerdo, Manuel, Marcos, creo que mientras estaba grabando, me parece que dijo que también escuchó los pasos. Claro, claro. Pero mira, ahí por ejemplo, sí es fácil de explicar desde el punto de vista tan aséptico que uso yo, porque es verdad que en un momento Carlos Largo dijo, estoy escuchando unos pasos o alguien se acerca, y ahí es fácil que ocurra, puesto que Marcos estaba cerca y lo escuchó. Escucho a Carlos decir esto, quiero decir, ahí es muy fácil que ocurra una sugestión. Esto es de libro, vamos, de psicología. Ahí es fácil que diga uno, estoy escuchando esto y otra persona en la sala también lo escuche. Y más pues alguien que está ahí con los auriculares o que está controlando el sonido todo el tiempo. Lo que me parecía sorprendente es que el otro Carlos, el testigo, el que estaba al final del túnel, que había una distancia larga y un ángulo, al parecer también estaba escuchando pasos. Esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo que le hace al asunto muy interesante. Ahí hay algo que no me encaja, que yo no sé explicar, y es lo que el punto misterioso, para mi punto de vista, más relevante de aquella noche. El hecho de que dos personas que no estaban en contacto físico, es verdad que se escuchaban con los auriculares, con los walkies, pero no como para estar escuchando pasos los dos a la vez. Es decir, es que Carlos dijo, estoy escuchando pasos, y al final el otro Carlos dijo que también estaba escuchando pasos simultáneamente, ¿no? Y sin que hubiera un contacto visual o auditivo directo entre ellos en ese momento, por lo menos. Pero eso sí me parece sorprendente. Pero bueno, no sé, quizá tuviera alguna explicación también por su gestión, por frecuencias del habla que se transmitan por el túnel y acaban llegando al oído del Carlos el testigo, pues una mención de estoy escuchando pasos por parte de Carlos. Ya digo, lo de Marcos me parece fácilmente explicable por la situación, lo del testigo dentro de la cueva me parece que hay que darle más vueltas, no me resulta del todo convincente, pero bueno, es un poco como yo lo veo. Bueno, cuando hablamos de Marcos, nos referimos a Marcos, el cámara del equipo, que es el que vino. Sí. Claro, comentabas que lo de los pasos, es curioso por eso que sea de forma aleatoria, se puedan unas personas escucharlo y otras no, y sin embargo haya esa coincidencia de los dos Carlos, que además se llaman igual y es curioso también. Claro. Aparte de esto de los pasos, ¿vivisteis algún fenómeno o tuvisteis tú a título personal alguna sensación que te hiciese pensar que algo raro estaba pasando, además de esto de los pasos, que poco no es? Yo estaba concentrado en la tarea, en la situación, en ser testigo de algún posible fenómeno, vamos a decirlo así, de lo que estaba pasando, pero en principio no tuve ninguna sensación extraña, ninguna sensación de que algo estaba pasando fuera de lo normal, ya digo, porque estaba concentrado en la tarea, estaba también poniendo mis aparatos y tal, y quería estar un poco pendiente de todo, en plan, pues como el experimentador que cuida de los sujetos, ¿no? Lo único que sí es verdad que me impactó de alguna manera, pues no deja de ser chocante, ¿no? El hecho de que ocurrieran se estropearan algunos aparatos cuando estuvimos ahí en la residencia donde está la cueva, o por ejemplo hubiera la pequeña inundación que hubo por la noche. Es decir, esa coincidencia de desastre, vamos a decirlo así, con el hecho de que vamos allí a remover leyendas e historias del lugar, ¿no? Pues lo hace muy interesante, muy entrañable. Para mí no dejan de ser coincidencias, ¿no? Pues ocurren, ¿no? Tenía que ocurrir, pues ha ocurrido hoy y vamos, no es una cosa, en fin, provocada por fuerzas extrañas, pero la casualidad a veces tiene esas cosas. Hombre, si yo hiciera más viajes, vamos a decirlo así, y con esto estoy pidiendo que me inviten, ¿no? Pero si hiciera más viajes, si viera cosas de ese estilo, es decir, que coincidan cuando va el equipo allí, este tipo de situaciones que normalmente no ocurren, pero ocurren y encima todas juntas, pues hombre, a lo mejor ya empezaría a pensar en conexiones en las que antes no estaba pensando. Sí, hola Manuel, soy Luis, buenas noches. Hola. Una pregunta, ¿qué explicación científica podemos darle a que salten los volumétricos? Ya, ves, ahí eso es algo que tampoco pude o puedo dar una explicación directa porque de alguna manera no es mi campo específico desde el punto de vista científico. Lo que pasa es que, hombre, yo la idea que yo tengo, esto ya digo, habría que consultarlo a lo mejor con un técnico, es que estos sensores son sensibles a la luz infrarroja, creo, y de alguna manera por la disposición del túnel en ángulo, quizá una cierta reverberación de emisiones de infrarrojo del propio testigo que estaba ahí dentro hubieran provocado, por la disposición de ser un túnel y además en ángulo, podría haber facilitado, pues yo que sé, reverberación de ciertas frecuencias del infrarrojo que activan los sensores. Es la única explicación desde el punto de vista científico, es decir, por qué sonaron ahí y no sonaron en cuando estábamos en la tercera planta del edificio, que era una situación mucho más tranquila y más control, vamos a decirlo así, porque ahí Carlos el testigo no había sido testigo de nada, no lo tenía asociado a nada. Pero claro, hay una diferencia también en la estructura de la habitación donde se hicieron los registros. Pero ya digo, yo no soy un experto en los sensores, pero pienso que alguna explicación de este tipo podría caber, ¿no? Eso habría que verlo. Claro, yo es que tampoco tengo ni idea de sensores, ¿no? La verdad. Claro. Pero a veces me pregunto si, por ejemplo, un mini mosquito, un pequeño insecto, muy pequeño, sería capaz de afectar a un volumétrico. Sí, es que no lo sé, ¿eh? No sé si hay un tamaño concreto o una medida concreta, no lo sé. Yo tuve un tiempo también una alarma con sensores de infrarrojos similares a estos que se han utilizado aquí, y hubo un tiempo que saltaban continuamente y el técnico detectó que había una araña que había hecho un nido en el sensor. Es decir, un pequeño insecto pues sí puede activarlo. Hombre, ahí en ese túnel insectos no creo que hubiera. Quiero decir que, no era un lugar donde pudieran estar los insectos ni ninguno. Aunque bueno, siempre puede ser, ¿no? Pero el caso es que eran dos sensores y ya me extrañaría mucho que fueran a los dos sensores insectos en un sitio donde no hay, ¿no? Yo pienso que es por reverberación de ondas lumínicas cercanas a infrarrojo, por la reverberación del lugar, ¿no? Que podría ser más fácil que lo de un insecto, casi seguro. Madre mía, Manuel, a veces la explicación científica es casi más paranormal que la misteriosa, ¿eh? Sí. Pero vamos, ¿qué podría ser, desde luego? No te hemos preguntado al principio, pero ¿qué opinaste del lugar al verlo por primera vez? Ya no solo de la cripta, sino el propio edificio y todo lo que había alrededor de él. Sí, bueno, a mí me encantó todo lo que tiene que ver con aquella época. La verdad es que me encanta. Pero luego, aparte del gusto, el regusto, ¿no?, que tiene el edificio, acompañado de la leyenda, no ya de las apariciones o del fantasma, sino de la propia historia del propietario, de por qué hizo el edificio, cuál era su historia anterior. Todo eso a mí me impacta. Son ese tipo de cosas que impactan, y es un poco, pues, como decía antes, es el tipo de cosas que a veces producen sugestiones, producen estados de la mente, digámoslo así, pues sugestionados o impregnados de recuerdos, vivencias, emociones que uno tiene asociados a esos edificios, ¿no? A mí los edificios como este, con sus leyendas, de luego me impactan. No deja de ser una cosa que te produce una cierta emoción. Bueno, Manuel, pues ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí en Los Misterios Nos Miran, hablando de este caso que sin duda ha resultado impactante y que estamos profundizando hoy mucho más, y te esperamos en un futuro aquí para hablar de otros temas tan interesantes de los que siempre comentas. Pues yo encantado, ha sido un placer y hasta cuando queráis. Sí, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, Manuel, un abrazo muy grande y hasta pronto. Un abrazo, Marta. Hasta luego. Hasta luego. Hemos escuchado el testimonio de Manuel Martín Loeches, y ahora iremos a por otra persona que también estuvo allí, que es Clara Tahoces, yo creo que también reconocida por lo menos por su participación esta temporada y hace varias temporadas en Milenio 3, en Cuarto Milenio, y precisamente alguien que siempre se dice que atrae a las psicofonías, y a ella le aparecieron grabaciones, Marta. Así es, incluso tuvo el valor de quedarse sola en la cripta donde se encuentra el ataúd de los restos, con los restos de José Cifre. Es una persona puede ser, porque según, bueno, también me habían comentado a mí que tiene como algo especial. Bueno, Clara es una persona muy especial, claro, que tengo que decirlo, es fantástica. Pero sí que dicen que tiene algo que hace que las psicofonías se cuelen. Y sí que es cierto que ella investigó muchísimo el lugar, se fijó mucho, lo recorrió y puso muchísimo interés en todo ello. Y la verdad es que obtuvo resultados tanto en la cripta del ataúd como en el túnel. Y bueno, pues es un placer también poder contar con ella esta tarde tan especial. Pues es un auténtico placer contar con la presencia aquí en Los Misterios Nos Miran de Clara Tahoces. Clara, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un auténtico placer que estés aquí con nosotros para hablarnos de un edificio, un lugar y un personaje muy singular como es el Cifre, ¿no? El placer mío. ¿Qué opinaste al ver todo aquel edificio y sobre todo la cripta? Que yo creo que lo que más ha llamado la atención es esa cripta, ¿no? Bueno, el edificio en todo el conjunto es muy llamativo y la verdad es que en algunas partes sobrecoge, ¿no? Porque precisamente la cripta es un lugar que yo no me lo imaginaba así para nada. Yo creía que iba a ser pues un sitio con más, pues más en sentido arquitectónico, como pues lo que se ve por la parte superior de la cripta, ¿no? Con esa estatua y que está, bueno, pues el hombre tumbado en este monumento funerario, pero no imaginaba que abajo realmente había pues como una especie de estancia donde está propiamente el ataúd, que está en particular con esas patas como con unas garras de león. Y luego, pues todavía más sorprendente, o incluso diría que poco asfixiante, es la parte del túnel que comunica el edificio con la residencia de ancianos. Por lo que pudimos ver en la emisión de Cuarto Milenio, te quedaste allí sola en ese lugar del ataúd. ¿Qué es lo que se vive estando al lado de un ataúd con cifre justo al lado? Pues se vive poco, porque tampoco había una iluminación como para darte cuenta, ¿no?, realmente de dónde estás, aunque sí eres consciente, obviamente. Pero bueno, pues en otros lugares que hemos estado también han sido lugares casi un poco especiales, o que tienen unas particularidades que lo hacen un poco intrigante, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que estar al lado de un ataúd y casi pegada a él, ¿no?, pues resulta un poco inquietante, aunque realmente sabes que eso, pues bueno, pues que es una persona que ya no está entre nosotros y que obviamente no tiene por qué pasar absolutamente nada, como si fuera. Clara, en el momento que estábamos, Carlos estaba aislado en el otro extremo del túnel, cuando saltaron los volumétricos, ¿qué se te pasó a ti por la cabeza? Pues en ese momento lo primero que me vino a la cabeza fue verme de la moraleda, porque no hace mucho yo había vivido una situación parecida, quizá más extrema en Belmez, ya que en Belmez los volumétricos que se pusieron, en el caso de uno concretamente que estaba situado frente a una de las caras, concretamente la pava, comenzó a saltar y lo hizo con una insistencia pues hasta 19 veces contabilicé. Entonces lo primero que vino a la cabeza fue eso, quizá por la proximidad de que habíamos estado recientemente allí con el equipo de Cuarto Milenio, y eso es lo primero que pensé. Luego ya, claro, sabiendo cómo estaban colocados los volumétricos en el túnel, pues la única explicación teóricamente para que aquello saltara es que el testigo, que Carlos, se hubiera levantado. Pero claro, me parecía poco probable, puesto que para Carlos estaba en completa oscuridad. Tenía un montón de cables conectados que le había conectado Manuel Martín Loeches para realizar la prueba del polígrafo, y luego por otra parte el único sentido que le veía el haberse levantado es que realmente necesitara algo, ¿no?, para llamar nuestra atención, puesto que los walkie-talkies parece que también dejaron de funcionar en un momento determinado y él no nos recibía. Es inevitable que te preguntemos, porque siempre que sacas esa grabadora aparecen voces, y ahí aparecieron también en el cifre algunas que se emitieron en el programa Cuarto Milenio, pero incluso tienes más que no se llegaron ni a emitir, ¿no? Bueno, no, eso es un poco mito, ¿eh? No siempre que voy a grabar, grabo. De hecho, el viernes pasado estuve en un sitio y intenté grabar y no salió nada. Es decir, que no, esto no es una cosa que ocurra de forma sistemática ni que ocurra siempre. Sucede cuando sucede, yo no tengo control de ello, es decir, yo no sé cuándo se va a grabar o no se va a grabar. Hay sitios donde piensas que por su especial configuración, o por la historia que tiene, o por las características que te han contado, puede grabarse algo ahí, resulta que luego no se graba. Y hay sitios donde crees que bueno, pues que quizá no se obtenga nada significativo, se obtienen cosas muy muy relevantes. Es decir, que esto no es una ciencia exacta, ni siquiera una ciencia. Es algo que bueno, pues sucede, y yo creo que también en este sentido, pues lo que ocurre es que, pues un poco como el viejo dicho, ¿no?, de tanto va al cántaro a la fuente que al final consigue grabar. Es decir, si tú realizas muchas pruebas en sitios, si tú pones mucho empeño y vas a muchos sitios y grabas en todos ellos, pues en algún momento obtienes resultados, empiezas a obtener resultados. Cuando ya se va acumulando el tiempo, es decir, los años en los que tú llevas grabando, intentando grabar, pues al final obtienes unos cuatro resultados que sumados, pues dices, hombre, pues parece que se han obtenido cosas, ¿no? No, quería comentarte, Clara, que en las psicofonías o posibles psicofonías que se grabaron habían como más de una voz, y tanto en femenino como en masculino, ¿verdad? Sí, la verdad es que tengo que decir que este sitio, que por ejemplo yo pensaba que por lo que era el lugar y la historia se podían captar cosas muy claras, lo cierto es que no fue así. Es decir, se grabaron cosas, evidentemente, y son voces, y eso pues es indudable, pero no se obtienen con una claridad o no se escuchan con una claridad especial, quizá por el lugar que propiciaba el juego de ecos, ¿no? Entonces, bueno, las voces o sonidos que se han grabado como más contundentes no fueron precisamente en el túnel. De hecho, tanto tú como yo colocamos las grabadoras en el túnel después de haber realizado Carlos el testigo la experiencia allí, que en ese momento ya no volvieron a saltar los volumétricos y parecía que estaba todo mucho más tranquilo. Y sin embargo, donde se obtuvieron resultados más contundentes fue en la cripta. En la cripta sí que se escuchan pues una serie de voces que parecen incluso de niños, ¿no? como gritos más que voces en sí mismo. Y luego pues hay un sonido que recuerda, o a mí me recuerda, a un sonido de como si fuera un latigazo, ¿no? Algo que no tiene mucho sentido. Y luego lo que sí me pareció más inquietante quizá de todo es que se grabara precisamente en esa cripta que está aislada, donde no hay nadie, y que, bueno, pues únicamente está el ataúd de José Cifre. Se grabara ahí una especie de respiración muy cercana por cómo está constituida esa grabación, parece que está cerca del dispositivo, y eso sí que me dejó un poco inquieta, ¿no? O sea, un poco inquieta en el sentido de que no me parece que tenga ningún tipo de explicación. Claro, no te robamos más tiempo, pero sí que te quiero hacer la última pregunta a título personal. ¿Qué crees que es lo que vio Carlos, el testimonio, aquel día allí delante suyo? ¿Qué crees que era esa figura? Bueno, yo no lo sé, yo no estaba ahí, ¿no? Hombre, yo me creo lo que él cuenta, yo creo su testimonio, no tengo por qué dudar de Carlos, tampoco tengo por qué dudar de una persona que ha tenido esa experiencia hace bastantes años, que no ha hablado de ello, y que más bien ha sido el empeño que ha puesto Marta y que ha puesto Carlos Largo para que él acudiera al programa a contarlo, que ha hecho que él saliera a la luz ese testimonio de una manera más masiva en un medio como es la televisión, una televisión a nivel nacional, ¿no? Yo creo que Carlos, él dice que vio eso, yo no dudo de que así fuera, ¿no? A mí mi hipótesis, ya la comenté un poco a Marta, ¿no?, y a los compañeros cuando estábamos allí, es que en ese lugar, en ese túnel, justo encima de la residencia, hay una especie de antena, una antena bastante bastante grande que nos llamó la atención, y que quizá ese lugar, por su constitución especial, al ser un subterráneo que produce unas condiciones de atmósfera muy concretas, donde hay mucha humedad, que también había mucha sal por el suelo de la propia humedad, que a lo mejor esa antena pudiera ser algún tipo de conductor o amplificador de una experiencia o un estado alterado de conciencia que haga ver algo que a lo mejor no está físicamente allí, pero que el testigo, pues al ser más sensible, lo capta. ¿Qué fue lo que vio? Pues no lo sé. Yo no tengo la respuesta. Lo cierto es que es una teoría muy, muy interesante, claro que sí. Clara, un auténtico placer haberte tenido aquí en Los Misterios Nos Miran. Pues muchas gracias a vosotros, buenas noches y que, pues nada, que sigáis adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, un abrazo muy grande, abrazo. Gracias por todo. Un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, pues hemos escuchado los testimonios que teníamos preparados para hoy, el testimonio de Carlos, la persona que se encontró con aquella figura que tuvo que ser algo alucinante, fuese lo que fuese esa figura. Hemos escuchado a Carlos Largo, a Manuel Martín Loeches, que, bueno, pues duda, aunque a pesar de que sabemos cómo piensa y que es muy interesante también sus teorías, y a Clara Tahoces, que también nos ha expuesto otro tipo de teoría, pues un poco para que la gente piense, sepa y vea lo que ocurre ahí dentro. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Pues después de escuchar los relatos, volvemos a hablar de este edificio Cifre, de este Josep Cifre, de este personaje que, bueno, parece ser que se aparece. Y es que, además de lo que hemos escuchado, que estas personas han sido las que te acompañaron en el caso de, bueno, en la investigación que hicisteis en vivo, es otro tipo de investigación, con Cuarto Milenio. Hay muchos más testimonios que también salieron en el programa, como mi compañero Germán, que te decirlo, que esas casualidades que tiene la vida, cuando me pasaste el artículo del caso, que fue hace poquito, había una foto de un chico que iba en ambulancia y resulta que había sido compañero mío de la ambulancia y no teníamos ni idea, así que le mando también un saludo. Pero además de él, la regidora, la mujer de la limpieza, ¿qué nos cuentan? La administrativa. Es decir, que siempre, bueno, cuando yo empecé con este caso, lo típico que se podía escuchar en Arenys de Mar sobre edificios chifres es que se habían visto niñas por los pasillos, en el túnel también, muchas veces se le había oído llorar a esa niña, apariciones, sombras fantasmales recorriendo los pasillos, olores a putrefacto, puertas que se abrían y se cerraban solas, sin que nadie las tocara, corrientes de aire sin explicación lógica, bajadas bruscas de temperatura. Y todo esto, pues, muchos atribuyen al difunto Josep Xifré Casas. De tu compañero, el que fue tu compañero Germán, este chico, bueno, tienen la base de las ambulancias, la tienen en el primer piso del edificio Xifré. Claro, yo como iba en busca de testigos y de gente que pudiera hablarme sobre esos sucesos que se supone que acontecen, pues un día subo hasta esa primera planta, pico a la puerta y me abren unos chicos, técnicos sanitarios todos, muy amables, que me reciben y me comentan que entre todos había uno que había tenido, todos en general habían lo de los cambios de temperatura, todos, es decir, subir desde la puerta principal a la primera planta por las escaleras, todos notaban un cambio de temperatura en un punto en concreto. Y a Germán lo que le pasó es que una vez, no es que bajara la temperatura, es que sintió como si una cortina de aire frío le traspasase. Pero esto no fue un hecho aislado, sino que en otra ocasión él aseguraba que la puerta de la base en la primera planta estaba cerrada y no sé qué fue a mirar y se encontró con la puerta abierta sin la necesidad de tener que introducir la llave. Pero no es el único, es decir, porque comentando antes de la mujer de la limpieza, esta persona pasa muchísimas horas sola, a altas horas de la madrugada, trabajando dentro del Xifré y también ha encontrado puertas abiertas cuando ella asegura que las había cerrado. Pero no solamente esto, sino que a la mañana siguiente los compañeros que van a trabajar a primera hora se han encontrado puertas abiertas y que han provocado corrientes de aire naturales, y luego hablar con esta chica y decirle oye, que te he dicho que me cierres la puerta, y siempre se la encuentran abierta, asegurando que Montse no la ha abierto. Además, hay también una administrativa, porque no sé si lo hemos comentado, en el edificio hoy día, como pertenece al Ayuntamiento de Arenys de Mar, alberga oficinas municipales, es decir, que cualquier persona puede acercarse a hacer cualquier trámite, pero la segunda planta no está abierta al público, la primera sí. Y abajo podemos encontrar lo que es las escaleras para subir al primer piso, una parte que está cerrada y que da a la cripta y a la capilla dedicada a Josep Xifré, y el ascensor. Pues una vez una de las trabajadoras bajó porque tenía que depositar unas flores porque había una fiesta local, anual, que se hace allí y tenía que ver con flores. Entonces bajó. Ella no conocía en absoluto todo lo que se contaba de Xifré porque no es de Arenys de Mar, pero trabaja allí. El asunto fue que cuando fue a abrir la puerta de la que daba acceso a la capilla, se encontró dos sombras negras que se cruzaban. Ella inmediatamente cerró la puerta y se marchó, ¿no? Pero también ha visto sombras en la primera planta recorrer los pasillos. Allí las puertas de todas las oficinas o despachos son de cristal, es decir, que tú estás sentado en tu mesa, pero al ser de cristal estás viendo. Así, si pasa alguien físico, lo ves porque son de cristal transparente. Y decir que no solamente ella, es decir, ella puede estar trabajando y si la acompaña a alguien, esa otra persona decirle, yo también la he visto, salir fuera y no encontrarse a nadie. Es decir, que es un amplio abanico, porque son muchísimos los testigos, porque son muchos coinciden en lo de las bajadas de temperatura, lo de las puertas y lo de las sombras. Algo que me parece muy interesante que ha comentado Clara Tahoces y que hemos hecho un gesto como diciendo, a raíz un poco de la historia del propio Chiffre, que yo creo que también es buen momento para ir retomando, que lo hemos dejado ahí en Nueva York, casándose con una menor de 18 años, es lo de los latigazos, porque asumimos que tenía esclavos. Bien, es cierto que no estamos hablando de la Edad Media, pero tampoco era una edad donde no se le pudiese dar un latigazo a un esclavo, es así. Claro, está. ¿Podría tener alguna explicación en este sentido, quizás? Hombre, al menos, como no podemos asegurarlo, claro, pero al menos da muchísimo que pensar un latigazo. ¿A qué nos recuerda un latigazo? Pues empiezas a atar cabos y puedes montar hipótesis al respecto. Y una de las hipótesis es decir, a ver, un latigazo, José Chiffre Casas, La Habana, negritos, esclavos. Sabemos que en aquella época no se le trataban como a personas que eran. Pudiera ser una manera, o quizás no, o si habláramos con Manuel Martín, diría que lo eches, perdón, sería, estamos intentando hacer una conjunción, nuestra mente familiar, ¿no? Pero no deja de ser muy interesante. No, es que fue un personaje realmente tremendamente peculiar y su vida seguro que es para una novela pues muy interesante, ¿no? Esperemos que algún día vea la luz, y aquí le hago un guiño a Marta. Después de su regreso, después de haber construido los porches de Chiffre, él vuelve a Reims, porque viaja mucho, se desplaza mucho hasta allí, y decide comprar unos terrenos porque ya tiene en mente construir ese hospital. ¿Y por qué lo quiere construir? Porque hay una epidemia muy grande de cólera que está, bueno, cuando él vuelve se entera de que ha habido una, o está habiendo una epidemia muy grande de cólera en su pueblo, en Arins de Mar, y está matando a centenares y miles de personas. Entonces él dijo que no iba a permitir nunca más que sus conciudadanos de su pueblo murieran por el cólera. Entonces en 1844 es cuando inicia estas obras de la construcción del Hospital Chiffre, encima de una montaña, al lado de la Riera de Arens, y es lo que comentaba Luis, imaginaros en aquella época cómo sería Arens, que aquello era, decía que se ponían hasta casetas para que la gente viera cómo se hacían las construcciones. Bueno, fue algo fuera de lo común. Bueno, y este edificio, para que la gente se haga una idea, y cuando pueda ver las fotografías, aunque ya también supongo que el otro día tuvieron una idea viendo Cuarto Milenio, es un edificio cuadricónico, pero sí que tiene el neoclasismo de la época, tiene mucha similitud con lo que has dicho, Luis, porque también tiene los arcos muy similares al de los porches de Chiffre, lo que pasa que no tiene tanta simbología. También se habla, y documentado está, porque en muchas fotografías del archivo histórico hay elementos en la azotea que eran figuras decorativas que seguramente hoy día si se hubieran conservado nos dirían o tendríamos muchas pistas de lo que Chiffre quiso decir de ese edificio. De hecho, tanto en las dos fachadas principales sus iniciales están en grande, como para que todo el mundo sepa de quién era el edificio. Cuando se acabaron las obras, 3 años después, él, ante notario y bajo unas escrituras públicas, donó el edificio a la ciudad, y que tenía para 100 personas, 100 camas de hospital, con varias aulas. Quiero decir que estaba muy, muy, muy bien preparado. Claro, ¿qué ocurrió? Él se empieza a hacer mayor. Él sigue teniendo mucho dinero, ya no le importa. Sigue ocupándose de Arens mucho. Pero llega el año 1856 y él fallece. Y toda su fortuna queda su único hijo, Joséito, que hemos comentado antes. Su hijo siempre estaba en París. Y bueno, pues aquí pues se dedica a los negocios que su padre nunca le había dejado administrar. porque no le veía capacitado o no capacitado, sino quizá pues era su ojito derecho también y entendía que no tenía por qué calentarse demasiado los cascos, ¿no? No quiere decir que no tuviera carrera su hijo ni nada, pero estaba más acostumbrado a la vida de su madre que no tanto a la de su padre. Bueno, pues el asunto es que su hijo decidió ya que el hospital Sifre dejase de funcionar. Es decir, la leyenda que siempre se había contado en Arenys de Mar sobre el posible fantasma de Sifre era que el edificio nunca había llegado a ser un hospital. Y no es así. Es decir, está constatado que el edificio sí llegó a ser durante un periodo de tiempo determinado, y yo diría que años, no 20 años, pero quizá 5 o 10 años sí, un hospital para gente pobre. Y ahora yo te voy a preguntar, por curiosidad, ¿existe algún descendiente directo de este tal Sifre y has podido dar con él, si es el caso que sí? Tiene descendientes en Mallorca y algunos dicen que en Madrid. Son tataranietos, por lo menos ya. Sí que existen y están casados, es decir, hubo un bisnieto que ya se casó con alguien de alta alcurnia, es decir, lo que heredaron, como es que la fortuna de Sifre es que no era incalculable, es decir, que después de dos o tres generaciones sigan viviendo, dijéramos, de la fortuna que hizo su tatarabuelo, es decir, que sí que existen, e incluso ellos fueron los que donaron las pocas fotografías familiares de la familia Sifre. Y sí que existen, y lo que pasa es que a lo mejor el Sifre ya lo tienen como cuarto apellido porque antes tiene un abolengo anterior y que ahora es el que consta. Por lo que he podido leer, Josep Sifre fue enterrado, no sino sus funerales, en la Catedral de Barcelona. Es decir, que no se hizo en cualquier sitio. No, y eso puede decir Luis, porque toda Barcelona estaba muy agradecida a Josep Sifre. Sí, era lo que decíamos antes, ¿no? Era un personaje que se volcó a la ciudad de Barcelona, que cedía su edificio, cedía su famosa bomba, ¿no? Y claro, y aquello funcionaba muy bien y los bomberos estaban con la bomba, que como Mateo con la guitarra, ¿no? Fue un personaje que se volcó, que trajo también mucha gente también a Barcelona, muchos amigos suyos, seguramente vinieron gente también, esa famosa gente conocida de Nueva York, en fin, que le dio mucho caché también a Barcelona, es decir, por eso le quisieron hacer hasta alcalde y él no quiso. Y es posible, porque encontré unos documentos, y habría que investigar más, que hubiera sido hasta diputado en España, o sea, habría que verlo. Claro, es que el tío tenía mucha pasta y por tanto tenía relaciones por doquier, y seguramente que cogió una época también un poco convulsa al pobre Sifre en Barcelona, que me parece que la bombardearon, etcétera, etcétera. Y bueno, también se volcó mucho con el tema de las ayudas a los necesitados. Es que tenía mucho dinero y entonces hizo muchas cosas sociales. Sin embargo, y a lo mejor me vais a tachar ahora de inculto o de ignorante, no es un personaje muy conocido, que digamos, no es alguien que entre en la historia, por decirlo así. Es que es curioso, es muy curioso que solamente haya una biografía. Claro. Y se haya escrito 100 años después de su muerte. Claro, eso me refiero. Que es que es como un personaje medio olvidado, porque es por lo que hablábamos, personaje con luces y sombras. En la última etapa de su vida, incluso cuando era joven, está claro que ayudaba a los demás. Él era prestamista también en Cuba. Venía gente, déjame dinero, papá. Luego sus administradores, oye, este y este te debe dinero, ¿por qué no se lo reclamas? Dice, bueno, no se lo reclamo porque no quiero. ¿Qué me representa a mí 10.000, lo que sea, con el dinero que tengo? Quiero decir que está claro que hacía cosas muy buenas por la gente, pero le ha marcado esa otra parte de los esclavos y otros indianos, que está comprobado que otros indianos sí que hacían tratas con esclavos. Y entonces han metido quizás el mismo saco a Josep Sifre sin tener pruebas determinantes hacia ello. Y quizá en Arenys están, tenemos aquí en el edificio, tenemos a Sifre, pero es como las luces y las sombras de un personaje. Entonces quizá por eso no ha tenido la fama que han podido tener otros indianos. Marta, a mí me gustaría preguntarte, Al ver la fotografía de Sifre, esa fotografía, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué pensaste al ver por primera vez esa fotografía? Bueno, a mí me recorrió mucha emoción porque fue una visita al archivo histórico y Hug Palou, que desde aquí le mando un saludo por todo lo que me ha ayudado, él me enseñó la fotografía. Yo quedé realmente impresionada y supe ya que José Sifre me iba a acompañar el resto de mi vida. Me gustaría también pues hacer mención especial a esos historiadores, ¿no?, locales que siempre pues intentan luchar contra el olvido de pues de sus tierras, de sus gentes que han pasado por esas gentes. ¿Qué te dice el nombre de Joan Pons, Marta? Bueno, Joan Pons es un arenense que en su día, sobre todo al principio, me ayudó muchísimo a encontrar, a llegar a poder encontrar a Carlos. Y además es que me sorprendió mucho porque él fue de las primeras personas que vio a Carlos después de que él hubiera tenido la experiencia de la aparición de Sifre. Joan Pons era un historiador escéptico a más no poder y me explicaba que yo no sabía lo que había visto Carlos, pero estaba desencajado y realmente aquel hombre había vivido algo, pero yo no sé si decir si fue un fantasma o no fue un fantasma. Es decir, que realmente Joan Pons fue un pilar fundamental en el caso porque me llevó hasta Carlos el testigo. Y desde aquí pues quiero tener una mención especial a Joan Pons porque hace 2 meses que ha fallecido. Así que fue alguien importante y que, bueno, por desgracia, pues ya no está. Y bueno, tenemos eso que le picaba, ¿no?, a Sifre, ese esoterismo que vemos manifiesto en las siete puertas. Eso me llevaba a su nieto. Su nieto, Sifre Aimel, ¿no?, me parece que se llamaba, Marta, que se hace construir un palacio árabe en Madrid. El palacio árabe, para que nos situemos, estaría, no existe, qué pena, porque, pero hay fotografías en internet, que está precioso, incluso así por dentro, todo arabesco. El señor Sifre Aimel, José se llamaba también, me parece, ¿no? Hijo, padre, hijo y nieto se llamaba José. Bueno, pues resulta que trae la teosofía a España, ¿eh? O sea, todo el movimiento teosófico de Blavatsky, de Rudolf Steiner, es un tío también bastante solidario, por lo que parece ser, y que trae toda esta filosofía esotérica, ¿no?, de hacia España, ¿no?, y montaba reuniones allí en ese palacio árabe, ¿no?, que, para que, bueno, se sitúen los oyentes, estaba justo enfrente del Museo del Prado. Hoy mismo hay allí ahora un ministerio. Se ve que la casa se vendió con el tiempo, se vendió a, no sé si a México, hizo una embajada allí, un consulado hizo allí, y después, posteriormente, todo eso se tiró abajo, qué pena, y se hizo uno de los ministerios que está enfrente del Museo del Prado. Qué película, ¿verdad, Marta? Es alucinante, porque ya dicen que el hijo ya se gastó en ese palacio casi la mitad de la fortuna que le había dejado José Sifre. Quiero decir que no escatimaba. El abuelo o el padre no solo pensaba en ganar dinero, en negociar, y en cambio los hijos ya tenían otra apertura, pero sí habían heredado esa apertura mental, porque José Sifre, a pesar del catolicismo, de la religión, y de ser un hombre en una época determinada, con un poder determinado, sí que eran muy liberales, y sobre todo la familia de su mujer la había introducido un poco en una especie de, en la especie del esoterismo. Un esoterismo no como el que tenemos pensado ahora, pero que no le importó, y él fue muy abierto en ese aspecto. Y su hijo y su nieto, evidentemente, siguieron esos pasos de José Sifre. Bueno, como hemos comentado hoy, el tema, íbamos a ir muy, muy apretados de tiempo, y para los que nos estéis escuchando a través de las diferentes emisoras, a las que siempre agradecemos pues su confianza, Los Misterios Nos Miran, y que hacen el programa de 2 horas, pues hoy es un programa un poco especial y seguramente se alargue más tiempo. Así que os emplazamos, como hemos dicho antes, a que conectéis a través de www.losmisteriosnosmiran.com o nuestras vías de contacto, cualesquiera de ellas. para escuchar esa versión extendida. Esto será como los Blu-rays, ¿no? Como los DVD, que tendrá ese extra, porque nos hemos quedado por conocer pues cómo se va a cifrear Arenys de Mar precisamente a construir ese edificio que tanto ha dado de qué hablar estos días. Así que os emplazamos de verdad, si queréis continuar sabiendo de esta historia, si queréis continuar conociendo un poco más de Cifre y de los edificios, a que paséis por nuestras vías de contacto. Os esperamos y no me despido de nadie porque vamos muy, muy mal de tiempo. Os agradezco, Marta, te agradezco mucho que hayas estado aquí como siempre y que hayas hecho esta investigación, pero no te dejo ni hablar, porque nos vamos hasta dentro de 7 días. Muchas gracias, buenas noches, hasta la semana que viene.